noches, Julio. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, acá estoy. Hablando de Irán, pasamos a la ciudad de Buenos Aires. Hay una distancia enorme. Íbamos y dijo Irán. No Irán nada. Íbamos a Buenos Aires. Me avisaron que teníamos la conversación. Vamos a empezar con Buenos Aires. Bueno, te cuento. Estoy preocupado, como todos los ciudadanos, por esta falta de, en esta campaña, la falta de debate de ideas. Y todos manifiestan, Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Lilita Carrió, Heller, todos manifiestan que no hay debate por ideas, ¿no? Digo, simplemente hay eslogan. Creo que la mayor bastardeo a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires es ese afiche negro con un triángulo en el medio que abajo dice Gabriela Michetti y nada más. Uh-huh. Que no sabe qué significa, no tiene una propuesta, una idea. Puede ser un perfume, Gabriela Michetti, unas carteras, yo qué sé. Es el maltrato a los vecinos de la ciudad. Y con esto te alcance. Si no te gusta, me tenés que votar con esto. Realmente un absurdo. Pero Gabriela tiene una costumbre de no ir a los debates. Vos sabés que se hizo una legislatura la semana pasada, un debate, ajá, a donde fueron todos los partidos menos Gabriela Michetti. El viernes pasado, de nuevo, hubo otro debate en el Centro Cultural Caras y Caretas, fueron todos menos Gabriela Michetti. En realidad, Gabriela Michetti no le gusta discutir a Gabriela. Yo me enteré que estuvo en un programa de televisión con dos o tres panelistas y un coordinador de esto, y en el primer corte se puso a llorar. ¿Cómo? Se puso a llorar, terminó el corte y se puso a llorar porque la atacaba, dice que estaban todos en contra de ella. Una cosa, creo que es el estallido de una cosa que ella no quería hacer, una cosa que le cuesta defender, le cuesta decir qué van a hacer. Ya no, ese discurso de que queremos la policía, queremos el puerto, la tierra ferroviaria, no alcanza como propuestas para la gente de la ciudad. Y algunos candidatos son fuertes en el debate, entonces ella se siente realmente angustiada por este tema. Pero hay otras actividades a las que se podría dedicar si no le gusta eso, ¿no? Tengo una cosa que debió hacer, mañana va a tener un serio problema, porque mañana es el debate en A Dos Voces, ¿no? Ajá. Le van a preparar el terreno, a ver, no sé cuánto, pero todo el mundo sabe que la tiene que tratar dulcemente porque eso la tensiona. Pero si no quiere debatir ideas, Gabriela, lo ideal sería que hablara de la gestión. Uh-huh. Tiene tema para hablar de la gestión de Buenos Aires. Realmente me parece que tampoco tiene tema para hablar de la gestión de Buenos Aires, pero yo le quiero proponer a Gabriela y a Mauricio que hablen de un tema, que son las leyes que no reglamentaron. Vos sabés que las leyes, obviamente, las saca la legislatura, el Poder Ejecutivo tiene derecho a vetarlas o no, parcial o totalmente. Bueno, y ahí tiene un poder mucho más fuerte, que no es vetarlas, que es no reglamentarlas. Es dejarlas en el limbo. Dejarlas ahí muertas, entonces decir, ¿qué leyes dejas muertas que no querés cumplir, que no te interesa? Por más que se juntó la mayoría, la legislatura funcionó. Esto que viste que hablamos siempre de fortalecer las instituciones, que el gobierno nacional no fortalece las instituciones, vos te imaginás que en la Ciudad de Buenos Aires son un ejemplo de fortalecer las instituciones. Claro. Una forma de fortalecer las instituciones, jerarquizar las instituciones, en principio cumplir con las leyes, para que después el Poder Judicial pueda ejercer su acción. No cree en la división de poderes, se retiene para sí el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires lo que dicta el Legislativo y impide que funcione el Judicial. Si te interesa saber alguna de estas leyes... Sería bueno porque demostraría dónde está, dónde le aprieta el zapato. Bueno, te digo, la primera ley que no se ha reglamentado es la Ley de Prevención de Adicciones. Ajá. Un pequeño detalle. La ley que otorga una pensión a los escritores, con mucho esfuerzo los legisladores se pusieron por un sistema de premiar, de otorgar una pensión a los escritores que en determinadas circunstancias han escrito, han sido importantes hombres en la cultura nacional, pero que no han tenido los medios como para vivir hasta el final, le han propuesto una pensión. Se ha fijado el gobierno y esta legislatura, no otra legislatura, esta legislatura donde el PRO tiene absoluta mayoría. Bueno, eso no salió. Otra cosa que no se reglamentó es lo que se llama el régimen de concertación para la promoción de la actividad musical, no dependiente del ámbito oficial de la ciudad. ¿Qué es esto? Ajá. Son los que llaman clubes de música. Vos sabés que después de Cromañón todos los músicos fueron impedidos a actuar en los locales porque tenían, no estaban habilitados, claro, etcétera, etcétera. Con claro, mucho esfuerzo también, como consecuencia del post-Cromañón, salió esta ley que permite concertar de alguna manera exenciones impositivas, subsidios, crédito, para que estos músicos solistas o que funcionan en grupo puedan difundir su música en lo que llaman clubes de música. ¿No? Sí, sí, entiendo. ¿No? Se reglamentó. Esto tiene que ver con la cultura, uno de los valores que dice defender Hernán Lombardi. Pero si vamos a la salud, es un tema que cuando Macri dice hay que recuperar el rol del Estado, dice para tener salud. Bueno, hay una ley que se aprobó en el 2007, que se llama Cobertura Porteña de Salud. Uh-huh. Quiere decir, esto es una iniciativa que garantiza el derecho a acceso a la cobertura integral, personalizada y gratuita del servicio de salud. Es decir, jerarquiza el primer nivel de atención, y donde es un complemento de una famosa ley de 1997 que llamó Médicos de Cabecera. Claro. Bueno, esto daría una cobertura médica total a los habitantes de la ciudad, con un médico personalizado y desconcentrando el primer nivel de atención médica. Esto que sería esencial para esta ciudad, tampoco salió, y es un tema vinculado a salud, que dice una de las tareas que tiene el Estado. Este Estado de Buenos Aires no cumple con este aspecto. Otro aspecto que tiene también que ver con la salud es el sistema de identificación del recién nacido y la madre. Esta ley, ¿sabe cuándo es? Del 2003. Y de aplicación obligatoria en el ámbito de la ciudad. Establece una serie de estudios que hay que hacer a recién nacidos para garantizar el derecho de identidad, la relación de la madre con su hijo. Uh-huh. Bueno, esto no se reglamentó, pero son obviedades. Voy a decir, ¿cómo puede ser que porque, ¿sabes qué pasa? Mauricio Macri anda inaugurando bulevares. Mauricio Macri va a hacer la campaña de la provincia de Buenos Aires. En vez de dedicarle a hacer esta gestión y decir, nosotros logramos reglamentar estas leyes. Si hablamos de seguridad, en el 2007 salió una ley donde se crea el sistema para información para la prevención comunitaria del delito y la violencia. No se aplicó. Esto es lo que sería el famoso mapa de la inseguridad que anda hablando Francisco de Narváez, que ya se olvidó, que lo tiró en un rincón. Sí. Esto es lo que tiene que hacer la ciudad. Está aprobado para la legislatura en el 2007 y todavía no se reglamentó. En otro tema importante, que el tema de la educación, más allá de todas las cosas, lo que hablamos de que la comida ha disminuido las calorías, lo que hemos hablado de que los maestros de la Ciudad de Buenos Aires son los peor pagos de la Argentina, lo que hemos hablado de las escuelas, los problemas de infraestructura, la falta de calefacción, también se agrega otras cosas que hay que reglamentar, que es la ley de beca estímulos a estudiantes de carreras científicas y tecnológicas. En materia de beca ahí hay una dificultad grande con este gobierno, ¿no? Sí, no creen las becas. No creen las becas. No creen que hay que ayudar. Pero hay un tema que uno manifiesta, que hay carencia de científicos y técnicos. Esto es para estos tipos de estudiantes, y una beca estímulo que sancionaron en el 2005. Así pasaron varios gobiernos sin sancionarla, pero este gobierno, que es la nueva política, debería haberla sancionado. Tampoco sancionó una ley que crea el servicio educativo de atención domiciliaria para alumnos de nivel medio. Tampoco se sancionó esta ley, se reglamentó esta ley. Digo, son todas omisiones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que hacen a la gestión. Digo, que hace a lo que por ahí Gabriela Michetti debería rendir cuenta. ¿Por qué estas leyes no fueron reglamentadas? ¿Por qué no creen en la salud pública, no creen en la educación pública, no creen en la cultura popular? ¿Por qué estos muchachos de los clubes de música no van a estar en la Avenida de Julio actuando? Claro. Si no van a estar actuando en lugares más chicos, donde se transmite la cultura de boca a boca, los más viejos a los más jóvenes. Donde además se cultiva cierta cultura y entretenimiento en el propio barrio, sin necesidad de ir al centro. Claro, y sin usar la 9 de julio, ¿no? Exacto. Bueno, esto no fue, estas leyes no fueron reglamentadas, que es una forma de faltarle respeto a las instituciones. No reglamentar estas leyes, además, como vos decías bien, indican la intencionalidad. Yo claro, no respeto la cultura, yo no respeto la salud, yo no respeto la educación. Digo, estas cosas que a esta legislatura le cuesta tanto sacar, que después, sin teniendo las cajoneadas, no las cumplen, es realmente una vergüenza. Digo, realmente yo espero que el gobierno de la ciudad reglamente estas leyes, que termine esta campaña para que vuelvan a gobernar, que dejen de pasear recorriendo, saltando charquitos, como fue la última vez, porque mientras la presidenta de la Nación estaba hablando en la OIT, Mauricio Macri estaba inaugurando un bulevar en Carabobo al 100. Situaciones diametralmente opuestas. Uno, hablando para la historia... Y ¿un bulevar qué quiere decir? ¿Que amplió una avenida como el arquitecto Huysmans hizo avenidas, en París? En algunas avenidas han puesto un cordón grande en el medio, de un metro más o menos de ancho, que esa es la obra, esa es la obra inaugurar. Yo digo, hace un ratito Mauricio Macri le preguntan de salud, y el primer obra que habla de salud, ¿sabes de qué? Del Hospital de Lugano. Terminamos el Hospital de Lugano. La famosa salita. Claro, cuando todos sabemos, Clarín mintió diciendo que se iba a inaugurar. Al día siguiente se dio cuenta y dijo, no, un pedazo se inauguró. Pero recién acaba de decir en televisión que inauguró el Hospital de Lugano. No se puso colorado. Digo, ¿cómo puede ser que le mientan tanto a la gente? Yo digo, yo espero que termine rápido estos días y el 29 de junio, antes de ver tantos agoreros, vuelvan a gestionar, que piensen los vecinos de Buenos Aires, que piensen en la educación pública, en la salud pública, en la cultura popular, en la cultura de los mediática, digo, y que vuelvan a pensar que la ciudad de Buenos Aires tiene que levantar el nivel institucional de verdad, tiene que fortalecer las instituciones. Bueno, Carlos Montero, como siempre, con su columna sobre Buenos Aires. Y nos vemos mañana, hay que ir a dormir. Mañana. Hasta mañana. Un abrazo, chao, Julio.